Franci. Franci es una jovencita de 14 años, alegre, de mirada pura y llena de proyectos. Abogada voy a ser cuando sea mayor, le dijo un día su madre. Quiero ayudar a esa gente que sufre de violencia, continuó. Su madre la miró y sonrió llena de orgullo. Estudia en un colegio de barrio de clase media. Su mejor amiga se llama Betty y, como ella, está llena de sueños y proyectos. En sus cabecitas ya proyectan sus 15 años. Hace un mes, algo se ha modificado en la vida de Franci. Sus amigas la notan distante, con un brillo extraño, mezcla de alegría y misterio. Cuando le preguntan si le sucede algo, evade respuestas. Es lunes. Franci se prepara como todos los días para ir al colegio. Desayuna apurada. Su madre la nota nerviosa y le pregunta: ¿Te sucede algo, hija? No, tengo un examen, responde Franci. Le da un beso y se va. Son las 2 de la tarde y Franci no regresa. Su madre se preocupa y llama a su amiga y, para su sorpresa, escucha: Franci, hoy no fue al colegio. Se desespera, pide ayuda a familiares, amigos, a la policía. Pasan las horas. La policía busca pistas en la computadora de la joven y encuentran varios chats con un jovencito de 16 años llamado Alejo. Al investigar más a fondo, consiguen una dirección y allí se dirigen. Llegan al domicilio del supuesto joven y los atiende un señor de unos 40 años, que al verlos se pone nervioso. Eso hace desconfiar a la policía, que ingresa a la vivienda. Allí, en un sillón, está Franci, dormida con sus sueños rotos. Despierta. Está confundida. No comprende aún qué sucede, dado que está bajo los efectos de una droga que le suministró su supuesto amigo virtual. Ha pasado un año desde ese día. Franci se prepara para sus 15 años. En su bello rostro aún se refleja lo vivido hace un año atrás, pero agradece a la vida estar viva. Las heridas, gracias a sus seres queridos y amigos, van sanando. En su corazón, sus sueños toman más fuerza. Su vocación es una convicción para impulsarse hacia adelante. Abogada voy a ser. Y su mirada se ilumina al darse cuenta que el futuro es de ella y sonríe feliz. Franci, un cuento de Shirley Roldán.